pensano pesanti come stanchi viandanti. Protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas la del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse de buenas a primeras en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general, de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre. Nunca he sido tan feliz. Quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice: aquí se piensa. O mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Si este programa fuera un libro, tendría estos dos epígrafes, tomados de la novela La Anunciación, de María Negroni. El programa se llama Lejos del Centro, porque no estamos en Washington, ni en Londres, París, Nueva York. Ningún camino conduce para acá, solamente senderos, atajos, calles empedradas, a veces una vereda rota o levantada por un árbol viejo. Ni siquiera estamos en la capital, que aunque culo del mundo es gran metrópoli. Apenas en la ciudad de La Plata, en un rincón, lejos del centro comercial, lejos del centro del poder y lejos del eje fundacional. Caído del mapa, del otro lado del límite histórico de la avenida 72, la arcaica circunvalación. Pero no solo estamos lejos del centro del planeta y del centro del país. Estamos lejos en el universo, en un sistema con un sol, estrellita de morondanga, en un rincón de la galaxia de segunda. Lejos de todo, de dioses y héroes, prácticamente sin historia, con una cultura prestada, alejados del mainstream, alejados de los centros donde se generan las modas y las teorías que habrán de regir, mandar, normar. Estamos en el lateral, prácticamente en Orsay, fuera de juego, con la enorme ventaja de no tener que posar todo el tiempo, ni de estar presentables, ni elegantes, ni producidos. Podemos andar en pata, tomar mate musculosa y combinar mal los colores. Pero vamos a hacernos oír porque las redes que generaron para controlarnos y vendernos montones de cachivaches de colores también pueden usarse con un poco de creatividad para mezclarnos entre las líneas con nuestras caras de tontos, haciéndonos los boludos y llegar para decir tres o cuatro cositas nomás, nada más que eso. Porque al final todo se reduce a un tipo con un micrófono. El tipo soy yo, Jorge Goyeneche, y el micrófono lo pone FM Futura. Y volvemos a cero, volvemos a la caverna a pintar murales y a contar historias. Y esta es la historia que quiero contar hoy. Es una de las novelas que más me gustan, lo que para el oyente puede significar muy poco. Está esa pregunta clásica de qué libros te llevarías a una isla desierta, o en mi caso como escritor, qué libro te hubiera gustado escribir. Pueden ser 4, 5, 11 para ser un seleccionado. en el que con toda seguridad estaría El varón rampante, de Ítalo Calvino. Una novela histórica que transcurre a fines del siglo XVIII en Italia, con una idea que me despierta la más tremenda envidia. Un muchacho se pelea con sus padres, no acepta la autoridad paterna y en rebeldía se sube a un árbol y dice: nunca más me voy a bajar del árbol. Y cumple con su palabra. Vive toda su vida arriba de los árboles. En una época, dice Calvino, a través del narrador, que es el hermano de este personaje que se sube a los árboles, en una época en la que se podía recorrer toda Europa yendo de árbol en árbol. A partir de esa idea inicial, que me imagino a Ítalo Calvino como en una iluminación cuando se le ocurrió, y después con el gran oficio de Calvino como escritor, desarrollándola, buscando el momento preciso, no podía ser en la actualidad, no está llena de árboles Europa, no se puede hacer demasiado recorrido, buscando la ubicación, pensando si este muchacho que crece, se enamora, se enferma, se pelea, cómo se alimenta, escribió esta novela que, repito, me parece maravillosa y se llama Il varone rampante, El varón rampante, de Ítalo Calvino. Fue el 15 de junio de 1767 cuando Cosimo Piovasco de Rondó, mi hermano, se sentó por última vez entre nosotros. Lo recuerdo como si fuera hoy. Estábamos en el comedor de nuestra villa de Hombrosa. Las ventanas enmarcaban las espesas ramas de la gran encina del parque. Era mediodía, y nuestra familia, por tradición, se sentaba a la mesa a aquella hora, a pesar de estar ya difundida entre los nobles la moda procedente de la poca madrugadora corte de Francia de comer a media tarde. Recuerdo que soplaba viento del mar y las hojas se movían. Cosimo dijo: he dicho que no quiero y no quiero. Y rechazó el plato de caracoles. Nunca se había visto una desobediencia tan grave. En la cabecera estaba el varón Arminio Piovasco de Rondó, nuestro padre, con peluca sobre las orejas a lo Luis XIV, anticuada como tantas cosas suyas. Entre mi hermano y yo se sentaba el abate Fauchelafleur, limosnero de nuestra familia y preceptor de nosotros dos. Delante teníamos a la generala Corradina de Rondó, nuestra madre, y a nuestra hermana Batista, monja doméstica. En el otro extremo de la mesa, frente a nuestro padre, se sentaba, vestido a la manera turca, el caballero abogado Enea Silvio Cárrega, administrador e hidráulico de nuestras haciendas, y tío natural nuestro, como hermano ilegítimo de nuestro padre. Hacía pocos meses, habiendo cumplido Cosimo los 12 años y yo los 8, habíamos sido admitidos a la misma mesa que nuestros padres, o sea que yo había salido favorecido en la misma hornada que mi hermano, antes de tiempo, porque no quisieron dejarme aparte comiendo solo. Favorecido, lo he dicho por decir, en realidad tanto para Cosimo como para mí, había terminado la buena vida, y añorábamos las comidas en nuestra habitación, nosotros dos solos con el abate Fauchelafleur. El abate era un viejecito seco y arrugado que tenía fama de jansenista y en efecto había huido del Delfinado, su tierra natal, para librarse de un proceso de la Inquisición. Pero el carácter riguroso que todos acostumbraban a elogiar de él, la severidad interior que se imponía e imponía a los demás, cedían continuamente a una fundamental vocación por la indiferencia y el dejar pasar, como si sus largas meditaciones con la mirada clavada en el vacío no hubiesen conseguido más que tedio y desgano, y en cada dificultad, incluso mínima, viese la señal de una fatalidad a la que de nada valió oponerse. Nuestras comidas, en compañía del abate, comenzaban tras largas oraciones, con movimientos de cuchara comedidos, rituales silenciosos y, ¡ay del que levantara los ojos del plato o hiciera el más leve ruido sorbiendo el caldo! Pero al final de la sopa, el abate ya estaba cansado, aburrido, miraba al vacío, daba chasquido con la lengua a cada sorbo de vino, como si solo las sensaciones más superficiales y efímeras consiguieran llegar hasta él. Al segundo plato, ya podíamos ponernos a comer con las manos y terminábamos la comida arrojándonos corazones de pera, mientras el abate soltaba de vez en cuando uno de sus parsimoniosos «¡Oh, bien! ¡Oh, alors!». Ahora, en cambio, en la mesa, con la familia, tomaban cuerpo los rencores familiares, capítulo triste de la infancia. Nuestro padre, nuestra madre, siempre allí adelante, el uso de los cubiertos para el pollo, y estate derecho, y saca los codos de la mesa, constantemente, y además aquella antipática de nuestra hermana Batista. Comenzó una serie de reprimendas, de despecho, de castigos de antojos, hasta el día en que Cosimo rechazó los caracoles y decidió separar su suerte de la nuestra. Solo más tarde me di cuenta de esta acumulación de resentimientos familiares. Entonces tenía 8 años, todo me pareció un juego. Nuestra guerra contra los mayores era la habitual de todos los chicos. No entendía que la obstinación que ponía mi hermano en ella ocultaba algo más hondo. Nuestro padre, el varón, era un hombre fastidioso, la verdad, aunque no malvado. Fastidioso, porque su vida estaba dominada por ideas confusas, como sucede a menudo en épocas de cambio. Los tiempos agitados transmiten a muchos una necesidad de agitarse ellos también, pero totalmente al revés, o de forma desorientada. Así, nuestro padre, con lo que entonces estaba incubando, hacía alarde de pretensiones al título de duque de Hombrosa, y no pensaba más que en genealogías y sucesiones y rivalidades y alianzas con los potentados vecinos y lejanos. Por eso en casa se vivía siempre como si estuviéramos en el ensayo general de una invitación a la corte, no sé si a la de la emperatriz de Austria, del rey Luis o quizá de aquellos montañeses de Turín. Nos servían un pavo y nuestro padre observaba si lo trinchábamos y descarnábamos según todas las reglas reales, y el abate casi no lo probaba para no dejarse tomar en un error, él que debía ayudar a nuestro padre en sus reprensiones. Del caballero abogado Cárrega, en fin, habíamos descubierto su fondo de intenciones equívocas. Hacía desaparecer muslos enteros bajo los faldones de su zamarra turca para comérselos luego a mordiscos como le gustaba, escondido en la viña. Y nosotros habríamos jurado que se sentaba a la mesa con el bolsillo lleno de huesos ya descarnados para dejarlos en el plato en lugar de los cuartos de pavo hechos desaparecer como por encanto. Nuestra madre, la generala, no contaba, porque usaba bruscos modos militares incluso al servirse en la mesa. So, no hein banig, gut, a los que nadie replicaba, pero con nosotros se comportaba, si no con etiqueta, con disciplina, y echaba una mano al varón con sus órdenes de plaza de armas. Sitz ruhig, y límpiate los morros. La única que se encontraba a sus anchas era Batista, la monja doméstica, que descarnaba pollos con un ahínco extremo, fibra por fibra, con unos cuchillitos afilados que solo tenía ella, parecidos a bisturí de cirujano. El varón, que acaso habría podido ponérnosla como ejemplo, no osaba mirarla porque, con aquellos ojos espantados bajo las alas de la cofia almidonada, los dientes apretados en su amarilla carita de ratón, le daba miedo incluso a él. Se comprende, pues, que fuera la mesa el lugar donde salían a luz todos los antagonismos, las incompatibilidades entre nosotros y también todas nuestras locuras e hipocresías, y que precisamente en la mesa se determinara la rebelión de Cosimo. Por esto me alargo al contarlo, puesto que en la vida de mi hermano ya no volveremos a encontrar ninguna mesa aparejada, podemos estar seguros. Era también el único sitio en donde nos encontrábamos con los mayores. Durante el resto del día nuestra madre se retiraba a sus habitaciones a hacer encajes y bordados y filé, porque la generala en realidad solo sabía ocuparse de estas labores tradicionalmente femeninas y solo con ella se desahogaba de su pasión guerrera. Eran encajes y bordados que acostumbraban a representar mapas geográficos y extendidos sobre cojines o tapices, nuestra madre los punteaba con alfileres y banderitas, señalando los planes de batalla de la guerra de sucesión que conocía al dedillo. O bien bordaba cañones con las distintas trayectorias que salían de la boca de fuego y las cureñas y los ángulos de tiro, porque era muy competente en balística y tenía además a su disposición toda la biblioteca de su padre, el general, con tratados de arte militar y tablas de tiro y atlas. Nuestra madre era una von Kurtewitz, Conradin de Pila, hija del general Conrad von Kurtewitz, que 20 años antes había ocupado nuestras tierras al mando de las tropas de María Teresa de Austria. Huérfana de madre, el general se la llevaba consigo al campo, nada novelesco, viajaban bien equipados, se alojaban en los mejores castillos, con un tropel de criadas, y ella se pasaba el día haciendo encajes de bolillos. Eso que cuentan, que también ella iba a las batallas a caballo, solo son leyendas. Siempre había sido una mujercita de piel rosada y nariz respingona, como la recordábamos nosotros, pero le había quedado esa paterna pasión militar, quizá como protesta contra su marido. Nuestro padre era de los pocos nobles de nuestra tierra que fueron partidarios de los imperiales en aquella guerra. Acogió con los brazos abiertos al general von Kurtewitz en su feudo, puso a su disposición sus hombres y, para demostrar mejor su adhesión a la causa imperial, se casó con Conradin, todo con la esperanza del ducado. Y también entonces le fue mal, como de costumbre, porque los imperiales se marcharon pronto y los genoveses lo cargaron de impuestos. Pero había ganado una buena esposa, la generala, como se la llamó después que su padre murió en la expedición a Provenza, y María Teresa le mandó un collar de oro sobre un cojín de damasco. Una esposa con la que estuvo casi siempre de acuerdo, aunque ella, criada en los campamentos, no soñaba más que en ejércitos y batallas, y le recriminaba no ser más que un chalán desafortunado. Pero en el fondo, los dos se habían quedado en los tiempos de las guerras de sucesión, ella con la artillería en la cabeza, él con los árboles genealógicos. ella soñando para nosotros, sus hijos, un grado en un ejército, no importa cuál, él viéndonos en cambio casados con alguna gran duquesa electora del imperio. Aún así, fueron unos padres buenísimos, pero tan distraídos que los dos tuvimos que crecer casi abandonados a nosotros mismos. ¿Fue un bien o un mal? ¿Quién puede saberlo? La vida de Cosimo fue tan fuera de lo normal como metódica y modesta la mía. Y sin embargo, pasamos nuestra infancia juntos, indiferentes ambos a los resentimientos de los adultos, buscando caminos distintos de los frecuentados por la gente. Trepábamos a los árboles. Estos primeros juegos inocentes se cargan ahora en mi recuerdo de un destello de iniciación, de presagio. Pero ¿quién lo pensaba entonces? Subíamos por los torrentes saltando de roca en roca, explorábamos cuevas en la orilla del mar, nos deslizábamos por las balaustradas de mármol de las escalinatas de la villa. Por uno de estos deslizamientos se originó una de las más graves causas de discordia de Cosimo con los padres, porque fue castigado, injustamente según él, y desde entonces guardó rencor contra la familia, o la sociedad, o el mundo en general, que se manifestó luego en su decisión del 15 de junio. A decir verdad, ya habíamos sido advertidos de no deslizarnos por la balaustrada de mármol de las escaleras, no por miedo a que nos rompiésemos un brazo o una pierna, que de esto nuestros padres no se preocuparon nunca, y fue la razón, creo yo, de que nunca nos rompiésemos nada, sino porque, al crecer y aumentar de peso, podíamos echar abajo las estatuas de antepasados que nuestro padre había mandado colocar sobre los pilares terminales de las balaustradas en cada tramo de escaleras. Ya una vez, Cosimo había hecho caer un tatarabuelo obispo con la mitra y todo. Lo castigaron, y desde entonces aprendió a frenar un instante antes de llegar al final del tramo y a saltar cuando faltaba un pelo para chocar contra la estatua. También yo aprendí eso, porque lo seguía en todo, solo que, siempre más modesto y prudente, me apeaba a la mitad del tramo, o bien no me deslizaba seguido, sino con continuos frenazos. Un día, él bajaba por la balaustrada como una flecha y... ¿quién estaba subiendo las escaleras? El abate Fauchelevent, que se iba a pasear con el breviario abierto, pero con la mirada fija en el vacío como una gallina. Si hubiera estado medio dormido como de costumbre, pero no. Se hallaba en uno de esos momentos que también le daban de extrema atención e inquietud por todo. Ve a Cosimo, piensa. Balaustrada, estatua, ahora se le echa encima, ahora me reprenden también a mí. Y se lanza a la balaustrada para detener a mi hermano. Cosimo da contra el abate, lo arrastra consigo por la balaustrada, no puede frenar, choca con más fuerza contra la estatua de nuestro antepasado Cachiaguerra Pío Vasco, cruzado en Tierra Santa, y se precipitan todos al pie de la escalera, el cruzado hecho añicos, era de yeso, el abate y él. Hubo reprimendas hasta nunca acabar, azotes, deberes de castigo, encierros a pan y sopa fría, y Cosimo, que se sentía inocente porque la culpa no había sido suya, sino del abate, salió con aquella invectiva feroz. «Yo me río de todos vuestros antepasados, señor padre», que ya anunciaba su vocación de rebelde. Nuestra hermana, en el fondo, lo mismo. También ella, si bien vivía en el aislamiento que le había impuesto nuestro padre tras la historia del marquesito D'Alamela, siempre había sido de espíritu rebelde y solitario. ¿Qué fue lo que pasó aquella vez con el marquesito? Nunca se supo del todo. Hijo de una familia enemiga nuestra, ¿cómo se pudo introducir en casa? ¿Y para qué? ¿Para seducir, o mejor, para violar a nuestra hermana? Se dijo en el largo litigio que mantuvieron después las dos familias. En realidad, nunca conseguimos imaginarnos a aquel bobalicón pecoso como un seductor, y menos aún con nuestra hermana, desde luego más fuerte que él, y famosa por echar pulsos incluso con los mozos de cuadra. Y además, ¿por qué fue él quien gritó? Y los criados que acudieron con nuestro padre, ¿por qué lo hallaron con los pantalones hechos pedazos, destrozados como por las garras de una tigresa? Los D'Alamela nunca quisieron admitir que su hijo hubiese atentado contra el honor de Batista, ni consintieron el matrimonio. Así, nuestra hermana acabó sepultada en casa con los hábitos de monja, aún sin haber hecho votos ni siquiera de terciaria, dada su dudosa vocación. Su ánimo pérfido se expansionaba sobre todo con la cocina. Era excelente cocinando, ya que no le faltaba ni prontitud ni fantasía, cualidades principales para una cocinera. Pero donde ella ponía las manos, no se sabía qué sorpresas podían llegarnos luego a la mesa. Una vez preparó unas tostadas con paté, la verdad es que exquisitas, paté de hígado de ratón, y no nos lo dijo hasta que las hubimos comido y encontrado buenas. Por no hablar de las patas de saltamontes, las de atrás, duras y dentelladas, puestas en mosaico sobre un pastel, y los rabitos de cerdo, asados como si hubiesen sido rosquillas. Y aquella vez que dio a cocer un puercoespín entero con todas las púas, quién sabe por qué, desde luego solo para impresionarnos cuando levantaron el cubreplatos, porque ni ella, que siempre comía todas las cosas raras que preparaba, lo quiso probar, aun cuando era un puercoespín cachorro, rosado, sin duda tierno. En realidad, gran parte de esta horrenda cocina era ingeniada solo por su aspecto, más que por el placer de hacernos saborear junto a ella manjares con unos sabores horripilantes. Estos platos de Batista eran unas obras de delicada orfebrería animal o vegetal. Coliflores con orejas de liebre puestas sobre un anillo de pelos de liebre, o una cabeza de cerdo de cuya boca salía, como si sacara la lengua, una langosta roja, y la langosta entre las pinzas sujetaba la lengua del cerdo como si se le hubiese arrancado. Luego los caracoles. Había conseguido decapitar no sé cuántos caracoles, y las cabezas, aquellas cabezas de caballitos tan viscosas, las había clavado, creo que con escarbadientes, sobre unas pastas de hojaldre, y parecían, cuando llegaron a la mesa, una bandada de minúsculos cisnes. Y más aún que la vista de aquellas chucherías impresionaba pensar en todo el empeño que sin duda Batista había puesto al prepararlas. Imaginar sus manos sutiles mientras desmembraban aquellos cuerpecitos de animales. El modo en que los caracoles excitaban la macabra fantasía de nuestra hermana nos empujó, a mi hermano y a mí, a una rebelión, que era, al mismo tiempo, de solidaridad con los pobres animales atormentados, de desagrado por el sabor de los caracoles cocidos y de exasperación por todos y todo, hasta el punto que no hay que sorprenderse que a partir de ese momento madurase Cosimo su gesto y todo lo que le siguió. Habíamos urdido un plan. Cuando el caballero abogado traía a casa un cesto lleno de caracoles comestibles, los metían en un tonel de la bodega para que ayunaran y comiendo solo salvado se purgasen. Al desplazar la tapa de tablas de ese tonel apareció una especie de infierno en el que los caracoles subían por las duelas con una lentitud que ya era un presagio de agonía, entre restos de salvado, estrías de opaca baba agrumada y coloreados excrementos, recuerdo de los buenos tiempos de las hierbas al aire libre. Algunos estaban fuera del caparazón, con la cabeza extendida y los cuernos separados, otros encogidos, dejando asomar solamente desconfiadas antenas, otros de tertulia como comadres, otros adormecidos y encerrados, otros muertos, vueltos al revés. Para salvarlos del encuentro con aquella siniestra cocinera y para salvarnos a nosotros de sus opíparas comidas, practicamos un agujero en el fondo del tonel y desde allí trazamos con brizna de hierba picada y miel un camino lo más escondido posible detrás de barriles y aparejo de la bodega para incitar a los caracoles a la fuga, hasta un ventanuco que daba a un bancal inculto y lleno de maleza. Al día siguiente, cuando bajamos a la bodega a examinar los efectos de nuestro plan, a la luz de una vela inspeccionamos las paredes y los corredores. Aquí hay uno, aquí hay otro. Mira este hasta dónde ha llegado. Ya una hilera de caracoles, sin grandes claros, recorría el suelo y las paredes, del tonel al ventanuco, siguiendo nuestra pista. ¡Rápido, caracoles! ¡Deprisa, escapad! No pudimos contenernos de decirles, viendo los animalillos andar lentamente, no sin desviarse en inútiles rodeos por las desconchadas paredes de la bodega, atraídos por ocasionales depósitos y mohos y grumos. Pero la bodega estaba oscura, abarrotada, accidentada. Esperábamos que nadie pudiera descubrirlos, que todos tuvieran tiempo de escapar. En cambio, aquel alma sin paz de nuestra hermana Batista de noche recorría toda la casa a la casa de ratones, sosteniendo un candelabro y con la escopeta bajo el brazo. Aquella noche pasó por la bodega y la luz del candelabro iluminó un caracol perdido en el techo con la estela de baba plateada. Retumbó un disparo. Todos en las camas nos sobresaltamos, pero enseguida volvimos a hundir la cabeza en la almohada, acostumbrados como estábamos a las cacerías nocturnas de la monja doméstica. Pero Batista, destruido el caracol y desplomado un trozo de revoque con aquel escopetazo irrazonable, comenzó a gritar con su vocecilla estridente: ¡Socorro! ¡Se escapan todos! ¡Socorro! Acudieron los criados medio desnudos, nuestro padre armado con un sable, el abate sin peluca y el caballero abogado, aún antes de entender nada, por miedo a incordios, escapó al campo y se fue a dormir a un pajar. Al claror de las antorchas, todos se pusieron a dar caza a los caracoles por la bodega, aunque a nadie le importaba gran cosa, pero ahora ya estaban despiertos y no querían admitir, por el amor propio de siempre, que se habían molestado para nada. Descubrieron el agujero en el tonel y comprendieron enseguida que habíamos sido nosotros. Nuestro padre vino a calentarnos a la cama con el látigo del cochero. Acabamos recubiertos de estrías violetas en la espalda, las nalgas y las piernas, encerrados en un triste cuartucho a modo de prisión. Nos tuvieron allí 3 días a pan, agua, ensalada y sopa fría, que por suerte nos gustaba. Después, la primera comida en familia, como si nada hubiese ocurrido, todos de maravilla, aquel mediodía del 15 de junio. ¿Y qué había preparado nuestra hermana Batista, encargada de la cocina? Sopa de caracoles y guiso de caracoles. Cosimo no quiso tocar ni siquiera un caparazón. ¡Comed, u os volvemos a encerrar de inmediato en el cuartucho! Yo cedí y empecé a tragarme los moluscos. Fue un poco una bajeza por mi parte que hizo que mi hermano se sintiera más solo, por lo que en su abandonarnos había también una protesta contra mí que lo había decepcionado. Pero solo tenía 8 años, y además, ¿de qué sirve comparar mi fuerza de voluntad, o mejor, la que podía tener de niño, con la obstinación sobrehumana que marcó la vida de mi hermano? —¿Y eso? —dijo nuestro padre a Cosimo. —No y no —dijo Cosimo, y rechazó el plato—. ¡Fuera de esta mesa! Pero Cosimo ya nos había vuelto las espaldas y estaba saliendo del comedor. ¿A dónde vas? Lo veíamos por la puerta de cristales mientras tomaba su sombrero tricornio y su espadín en el vestíbulo. Yo lo sé, y corrió hacia el jardín. Al cabo de un momento, por las ventanas, vimos que trepaba por la encina. Iba vestido y acicalado con gran pulcritud, tal como nuestro padre quería que viniese a la mesa, pese a sus 12 años, cabellos empolvados con lazo en la coleta, sombrero tricornio, corbata de encaje, frac verde con colas, calzones de color malva, espadín y polainas altas de piel blanca hasta medio muslo, única concesión de una forma de vestir más acorde con nuestra vida campestre. Yo, como solo tenía 8 años, estaba dispensado de los polvos en los cabellos, salvo en las ocasiones de gala, y del espadín, que en cambio me habría gustado llevar. Así que subía por el nudoso árbol, moviendo brazos y piernas por las ramas con la seguridad y rapidez que se debían a la larga práctica llevada a cabo conjuntamente. Ya he dicho que en los árboles pasábamos horas y horas, y no por algún motivo provechoso como hacen tantos chicos que suben a ellos, solo para buscar fruta o nidos de pájaros, sino por el placer de salvar salientes del tronco y horcaduras y llegar lo más arriba posible y encontrar sitios adecuados donde entretenernos mirando el mundo allá abajo y poder gastar bromas a quien pasara por debajo. Consideré, pues, natural que el primer pensamiento de Cosimo, en aquel injusto ensañarse contra él, hubiese sido el de trepar a la encina, árbol que nos era familiar, y que teniendo las ramas a la altura de las ventanas del comedor, imponía su actitud desdeñosa y ofendida a la vista de toda la familia. «¡Vorsicht! ¡Vorsicht! ¡Pobre! ¡Se va a caer!», exclamó ansiosa nuestra madre, que nos habría visto de buena gana la carga bajo los cañonazos en tanto que se inquietaba por todos nuestros juegos. Cosimo subió hasta la horquilla de una gruesa rama en donde podía estar cómodo, y se sentó allí, con las piernas que le colgaban, cruzado de brazos con las manos bajo los sobacos, la cabeza hundida entre los hombros, el tricornio calado sobre la frente. Nuestro padre se asomó al antepecho. «Cuando te canses de estar ahí, ya cambiarás de idea», le gritó. «Nunca cambiaré de idea», dijo mi hermano desde la rama. «Ya verás en cuanto bajes». «No bajaré nunca más», dijo, y mantuvo su palabra. Cosimo estaba en la encina. Las ramas se agitaban, altos puentes sobre la tierra. Soplaba un viento ligero, hacía sol. El sol se filtraba entre las hojas y nosotros, para ver a Cosimo, teníamos que hacer pantalla con la mano. Cosimo miraba el mundo desde el árbol. Todo, visto desde allá arriba, era distinto. Y eso ya era una diversión. La avenida tenía una perspectiva bien diferente, y los parterres, las hortensias, las camelias, la mesita para tomar el café en el jardín, todo era distinto. Más allá, las copas de los árboles se hacían menos espesas y la huerta descendía en pequeños campos escalonados sostenidos por muros de piedra. El barón y la generala, después del café, salían ahora al jardín. Miraban un rosal, simulaban no apercibirse de Cosimo. Iban del brazo, pero enseguida se separaban para discutir y gesticular. Mi hermano estaba como de vigía, miraba a todas partes y nada importaba. Entre los limoneros pasaba una mujer con un cesto, subía un arriero por la cuesta, tomado de la cola de la mula. No se vieron entre sí. La mujer, al ruido de los cascos, se volvió y se asomó al camino. Pero no llegó a tiempo. Entonces se puso a cantar. Pero el arriero pasaba ya la vuelta, aguzó el oído, chasqueó el látigo y dijo a la mula: «¡Ah, todo acabó aquí!». Cosimo veía esto y aquello. La encina estaba cerca de un olmo. Las dos copas casi se tocaban. Una rama del olmo pasaba a medio metro por encima de una rama del otro árbol. Le fue fácil a mi hermano dar el paso y conquistar así la cima del olmo, que no habíamos explorado nunca, pues era de horcadura alta y difícil de alcanzar desde el suelo. Ya en el olmo, buscando siempre una rama que pasara muy cerca de las ramas de otro árbol, se pasaba a un algarrobo y luego a una morera. Así era como veía avanzar a Cosimo de una rama a otra, caminando suspendido sobre el jardín. Algunas ramas de la gran morera llegaban hasta la tapia de nuestra villa y la sobrepasaban. Del otro lado estaba el jardín de los de Ondariva. Aunque éramos vecinos, No sabíamos nada de los marqueses de Hondariva y nobles de Hombrosa, porque al disfrutar ellos de ciertos derechos feudales sobre los que nuestro padre se jactaba de tener pretensiones, un odio recíproco dividía a las dos familias, así como una tapia alta que parecía el muro de un castillo dividía nuestras villas. No sé si mandado a erigir por nuestro padre o por el marqués. Añádase a esto el celo con que los Hondariva rodeaban su jardín, poblado, por lo que se decía, de especie de plantas nunca vistas. Y en efecto, el abuelo de los actuales marqueses, discípulo de Linneo, había removido toda la extensa parentela que la familia tenía en las cortes de Francia e Inglaterra para hacerse enviar las más preciadas rarezas botánicas de las colonias, y durante años los navíos habían desembarcado en Hombrosa sacos de semillas, haces de esquejes, arbustos en macetas e incluso árboles enteros con enormes envoltorios de panes de tierra en torno a las raíces, hasta que en aquel jardín crecieron, decían, una mezcla de selvas de la India y de América, sino de Nueva Holanda. Todo lo que podíamos ver nosotros eran las hojas oscuras de una planta recién importada de las colonias americanas, la magnolia, que asomaban por el borde de la tapia y de cuyas ramas negras brotaban unas carnosas flores blancas. Desde nuestra morera, Cosimo saltó a lo alto de la tapia, dio algunos pasos manteniendo el equilibrio y luego, sosteniéndose con las manos, se descolgó al otro lado, donde estaban las hojas y las flores de la magnolia. Desapareció de mi vista, y lo que ahora diré, como muchas de las cosas de este relato de su vida, me las refirió él mismo después, o bien las obtuve de testimonios dispersos y conjeturas. Cosimo estaba en la magnolia. Aunque de ramas compactas, este árbol era practicable para un muchacho experto en toda clase de árboles como mi hermano. Y las ramas resistían su peso, aun cuando eran no muy gruesas y de una madera tan blanda que Cosimo las pelaba con la punta de sus zapatos, abriendo blancas heridas en el negro de la corteza. Y envolvía al muchacho en un fresco perfume de hojas, cuando el viento las movía, y el verdear de sus caras era opaco, ora brillante. Pero era todo el jardín lo que olía, y si Cosimo todavía no lograba recorrerlo con la vista, tan irregularmente denso era, ya lo exploraba con el olfato y trataba de distinguir los distintos aromas que ya conocía de cuando, traídos por el viento, llegaban hasta nuestro jardín y nos parecían una sola cosa junto con el secreto de aquella villa. Luego miraba la fronda y veía hojas nuevas, algunas grandes y brillantes, como si corriese por ellas un velo de agua, otras minúsculas y pinadas, y troncos lisos o con escamas. Había un gran silencio. Solo se elevó un vuelo de pequeñísimos mosquiteros gritando. Y se oyó una vocecita que cantaba: ¡Oh, la, la, la! ¡La balançoire! Cosimo miró abajo. Colgado de la rama de un gran árbol cercano se balanceaba un columpio, con una niña sentada, de unos 10 años. Era una niña rubia, con un alto peinado un poco ridículo para una nena. Un vestido azul, también de persona mayor, cuya falda, ahora levantada por el columpio, se veía rebosante de encajes. La niña miraba con los ojos entornados y la nariz levantada, como por una costumbre de hacerse la señora, y comía una manzana a mordiscos, doblando la cabeza cada vez hacia la mano con la que tenía al mismo tiempo que sostener la manzana y agarrarse la cuerda del columpio. Y se daba impulsos golpeando con la punta de los zapatitos en el suelo cada vez que el columpio estaba en el punto más bajo de su recorrido, y arrojaba de la boca los trocitos de piel de manzana mordisqueada y cantaba «Oh, la, la, la, la balançoire», como una muchachita a quien ya no le importara en absoluto ni el columpio, ni las canciones, ni tampoco, aunque quizá algo más, la manzana, y tuviera ya otros pensamientos en la cabeza. Cosimo, desde lo alto de la magnolia, se había descolgado hasta la horcadura más baja y ahora estaba con los pies puestos, uno aquí y otro allá, en dos horquillas, y los codos apoyados en una rama frente a él como en un antepecho. Los vuelos del columpio le traían a la niña justo delante de sus ojos. Ella estaba distraída y no se había dado cuenta de su presencia. De pronto lo vio allí, de pie en el árbol, con sombrero tricornio y polainas. ¡Oh!, dijo. La manzana se le cayó de la mano y rodó al pie de la magnolia. Cosimo desenvainó el espadín, se inclinó desde la última rama, alcanzó la manzana con la punta del espadín, la ensartó y se la ofreció a la niña, que mientras tanto había hecho un recorrido completo del columpio y estaba de nuevo allí. «Tómela, no se ha ensuciado, solo está un poco aplastada por un lado». La niña rubia ya se había arrepentido de haber demostrado tanta sorpresa por aquel muchachito desconocido que había aparecido allí en la magnolia y había recobrado su aire afectado con la nariz hacia arriba. «¿Sois un ladrón?», preguntó. «¿Un ladrón?», dijo Cosimo. «Pues sí», dijo. «¿Algo en contra? ¿Y qué habéis venido a robar?». Cosimo miró la manzana que había ensartado en la punta del espadín y le vino a la cabeza que tenía hambre, que casi no había probado bocado en la mesa. «Esta manzana», dijo, y empezó a pelarla con la hoja del espadín. «Entonces sois un ladrón de fruta», dijo la muchacha. Mi hermano pensó en las bandas de chicos pobres de Hombrosa que saltaban muros y setos y saqueaban los huertos, una clase de muchachos a los que se les había enseñado a despreciar y rehuir, y por primera vez pensó en cuán libre y envidiable tenía que ser aquella vida. Sí, tal vez podía convertirse en uno de ellos y vivir así de ahora en adelante. «Sí», dijo. Había cortado tajada la manzana y se puso a masticarla. La muchachita rubia soltó una carcajada que duró lo que un vuelo del columpio, arriba y abajo. «¿Qué va? A los chicos que roban fruta, yo los conozco. Todos son amigos míos. Y esos van descalzos, en mangas de camisa, despeinados, y no con polainas y peluca». Mi hermano se puso rojo como la piel de la manzana. Que se burlaran de él no solo por la peluca empolvada, que no le importaba nada, sino por las polainas, que le importaban muchísimo, y que se le considerase de aspecto inferior a un ladrón de fruta, a aquella ralea despreciada hasta un momento antes, y sobre todo el descubrir que aquella damita que hacía de dueña del jardín de los de Ondariva era amiga de todos los ladrones de fruta, pero no amiga suya, todas esas cosas juntas lo llenaron de rabia, vergüenza y celos. «¡Oh, la, la, la! ¡Con polainas y peluquín!», canturreaba la niña en el columpio. Él tuvo un arranque de orgullo. «No soy un ladrón de esos que conocéis», gritó. «No soy lo que se llama un ladrón. Lo decía para no asustaros, porque si supierais quién soy de verdad, os moriríais de miedo. Soy un bandido, un terrible bandido». La muchachita seguía columpiándose hasta sus mismas narices. Se habría dicho que quería llegar a rozarlo con la punta de los pies. «¿Qué va? ¿Y dónde está la escopeta? Todos los bandidos llevan escopeta. Yo los he visto. A nosotros nos han parado 5 veces la carroza en los viajes del castillo hasta aquí». «Pero el jefe no. Yo soy el jefe. El jefe de los bandidos no lleva escopeta, solo lleva espada», y mostró su espadín. La muchachita se encogió de hombros. «El jefe de los bandidos», explicó, «es uno que se llama Jean de Brugui y viene siempre a traernos regalos por Navidad y Pascua». «Ah», exclamó Cosimo de Rondó, alcanzado por una oleada de partidismo familiar. «Entonces tiene razón mi padre cuando dice que el marqués de Ondariva es el protector de todo el bandidaje y contrabando de la zona». La niña pasó cerca del suelo, en lugar de darse impulso, frenó en seco y saltó. El columpio vacío tembló en el aire. «Bajad enseguida de ahí. ¿Cómo os habéis permitido entrar en nuestro territorio?», dijo apuntando al chico con el índice. «No he entrado y no bajaré. Nunca he puesto los pies en vuestro territorio y no los pondría ni por todo el oro del mundo». La muchachita entonces, con mucha tranquilidad, tomó un abanico que estaba sobre una butaca de mimbre y, aunque no hacía mucho calor, se abanicó paseando arriba y abajo. «Ahora», dijo, «llamaré a los criados y haré que os agarren y golpeen. Así aprenderéis a no entrometeros en nuestra finca». Cambiaba siempre de tono esta niña y mi hermano quedaba desconcertado cada vez que ocurría. «Donde yo estoy no es territorio y no es vuestro», declaró. «Y además soy el duque de Hombrosa y soy el señor de todo el territorio». Pero se contuvo porque no le gustaba repetir las cosas que siempre decía su padre, ahora que se había escapado de la mesa tras la disputa con él. No le gustaba y no le parecía justo. también porque aquellas pretensiones al ducado siempre le habían parecido manías. ¿A qué venía a ponerse también él, Cosimo, ahora a fanfarronear de duque? Pero no quería echarse atrás y continuó con lo que le venía en gana. «Esto no es vuestro», repitió, «porque vuestro es el suelo, y si pusiera un pie en él, entonces sería un entrometido. Pero aquí arriba no, y voy por donde yo quiero». «Sí, entonces todo es tuyo, ahí arriba». «Claro, territorio personal mío, aquí arriba. En las ramas de los árboles, todo es territorio mío. Diles que vengan a agarrarme, a ver si lo consiguen». «¿Ah, sí? ¿Y hasta dónde llega este territorio tuyo?» «Hasta donde se consigue llegar andando sobre los árboles, por acá, por allá, tras la tapia, al olivar, hasta la colina, al otro lado de la colina, al bosque, a las tierras del obispo». «¿Incluso hasta Francia?» «Hasta Polonia y Sajonia», dijo Cosimo. «Pero yo no soy egoísta como tú. A mi territorio te invito». «¿Y el columpio de quién es?» dijo ella, y se sentó en él, con el abanico abierto en una mano. «El columpio es tuyo», respondió Cosimo, «pero como está atado a esta rama, depende de mí, con que si estás en él, mientras tocas el suelo con los pies, estás en tu territorio, pero si te levantas por el aire, estás en el mío». Ella se dio impulso y voló, las manos agarradas a las cuerdas. Cosimo de la magnolia saltó a la gruesa rama que sostenía el columpio y desde allí agarró las cuerdas y se puso a balancearla. El columpio subía cada vez más. «¿Tienes miedo?» «Yo no. ¿Cómo te llamas?» «Cosimo. ¿Y tú?» «Violante, pero me llaman Viola». «A mí me llaman Mino, porque Cosimo es nombre de viejos. No me gusta». «¿Cosimo?» «No, Mino». «Ah, puedes llamarme Cosimo». «Ni por asomo. Oye, tú, tenemos que hacer un pacto». «¿Qué dices?» respondió él. «Digo que yo puedo subir a tu territorio y soy un huésped sagrado, ¿de acuerdo? Entro y salgo cuando quiero. Tú, en cambio, eres sagrado e inviolable mientras estés en los árboles, en tu territorio. Pero en cuanto toques el suelo de mi jardín, te conviertes en mi esclavo y se te encadena». «No, yo no bajo tu jardín y ni siquiera el mío. Para mí, todo es territorio enemigo igualmente. Vendrás aquí arriba conmigo y vendrán tus amigos que roban fruta, quizá también mi hermano Viaggio, aunque sea un poco cobarde, y formaremos un ejército siempre sobre los árboles y meteremos en razón a la tierra y sus habitantes». «No, no, nada de eso. Déjame explicarte. Las cosas están así. Tú tienes dominio sobre los árboles, ¿de acuerdo? Pero si alguna vez tocas tierra con un pie, pierdes todo tu reino. ¿Lo has entendido? Incluso si se rompe una rama y te caes, lo pierdes todo». «No me he caído de un árbol en mi vida». «Seguro, pero si te caes, te vuelves ceniza y el viento te lleva». «Déjate de cuentos. Yo no bajo al suelo porque no quiero». «Uy, qué aburrido que sos». «No, no juguemos. Por ejemplo, en el columpio, ¿podría estar?» «Si consigues sentarte en el columpio sin tocar tierra, sí». Cerca del columpio de Viola había otro, colgado de la misma rama, pero levantado con un nudo en las cuerdas para que no chocasen. Cosimo, desde la rama, bajó deslizándose agarrado a una de las cuerdas, ejercicio en el que era muy hábil porque nuestra madre nos hacía hacer muchas pruebas de gimnasia. Llegó al nudo, lo deshizo, se puso en pie sobre el columpio y para darse impulso desplazó el peso del cuerpo doblándose por las rodillas e inclinándose hacia adelante. Así subía cada vez más. Los dos columpios iban uno en un sentido y el otro en el contrario, y ya llegaban a la misma altura y se cruzaban a la mitad del recorrido. «Pero si pruebas a sentarte y a darte impulso con los pies, llegas más arriba», insinuó Viola. Cosimo le hizo una mueca. «Baja a darme impulso, sé buen chico», dijo ella sonriéndole amable. «Pero no, si habíamos dicho que no debo bajar por ninguna razón». «Sé amable». «No, jaja, has estado a punto de caer en la trampa. Si ponías un pie en el suelo, ya lo habías perdido todo». Viola bajó del columpio y empezó a dar ligeros empujones al columpio de Cosimo. «¡Uy!» De pronto había agarrado el asiento del columpio en el que mi hermano tenía los pies y le había dado la vuelta. Menos mal que Cosimo se sujetaba con fuerza a las cuerdas, si no, se habría desplomado al suelo como una calabaza. «¡Traidora!» gritó y trepó sujetándose las dos cuerdas, pero la subida era mucho más difícil que la bajada, sobre todo con la niña rubia que se hallaba en uno de sus momentos malignos y tiraba de las cuerdas desde abajo en todos los sentidos. Finalmente alcanzó la rama gruesa y se puso horcajada sobre ella. Con la corbata de encaje se enjugó el sudor del rostro. «¡Ja, ja! ¡No lo has conseguido! ¡Por un pelo! Pero yo creía que eras amiga mía. ¿Creías?» Y volvió a abanicarse de nuevo. «¡Violante!» prorrumpió en ese momento una aguda voz femenina. «¿Con quién estás hablando?» En la escalinata blanca que llevaba a la villa había aparecido una señora, alta, delgada, con una amplísima falda. Miraba con unos anteojos impertinentes. Cosimo se refugió entre las hojas, intimidado. «Con un joven», dijo la niña, «que ha nacido en la copa de un árbol y por un encantamiento no puede poner los pies en el suelo». Cosimo, muy rojo, preguntándose si la niña hablaba así para burlarse de él delante de la tía o para burlarse de la tía delante de él o solo para continuar el juego o porque no le importaba nada ni él, ni la tía, ni el juego, se veía escrutado por los impertinentes de la dama que se acercaba al árbol como para contemplar un extraño papagayo. Cosimo despedía llamas de humillación. Haberlo reconocido con aquel aire natural, ni aun preguntándose por qué él estaba allí, y haber llamado enseguida a la niña con firmeza pero sin severidad, y Viola, que dócil, sin volverse siquiera, seguía la llamada de la tía. Todo parecía sobreentender que él era persona que no contaba para nada, que casi no existía. Así, aquella tarde extraordinaria se hundía en una nube de vergüenza. Pero de pronto la niña hace una señal a la tía baja la cabeza, la niña le dice algo al oído. La tía vuelve a apuntar los impertinentes sobre Cosimo. «Entonces, señorito», le dice, «¿acepta usted tomar una taza de chocolate? Así nos conoceremos también nosotros». Y echa una mirada de reojo a Viola, en vista de que ya es amigo de la familia. Cosimo se queda allí mirando a la tía y a la sobrina con los ojos muy abiertos. El corazón le latía con fuerza. He aquí que era invitado por los de Ondariva y de Hombrosa, la familia más altanera de aquel lugar, y la humillación de un momento antes se transformaba en desquite y se vengaba de su padre, al ser recibido por adversarios que siempre lo habían mirado de arriba abajo, y Viola había intercedido por él, y ya lo habían aceptado oficialmente como amigo de Viola, y jugaría con ella en ese jardín distinto de todos los jardines. Todo esto sintió Cosimo, pero, al mismo tiempo, un sentimiento opuesto o más bien confuso, un sentimiento mezcla de timidez, orgullo, soledad, amor propio. Y con este choque de sentimientos, mi hermano se agarró una rama que tenía encima, trepó, pasó a la parte más frondosa, luego a otro árbol, desapareció. Así termina el segundo capítulo de El varón rampante, de Italo Calvino, quien nació en San Remo, en la Liguria, en Italia, allá por 1923, y escribió, entre otras muchas cosas, una trilogía de la que forma parte El varón rampante. Está compuesta por El visconde de Mediado, El caballero inexistente y El varón rampante, que es de 1957. Esta novela que mezcla la historia con algo lírico y fantástico es un gran ejemplo de una buena novela, una novela que admite muchos lectores, ¿no? El lector experto, el lector novato, es una novela atractiva, entretenida, que recomiendo. Y nos vamos hoy de Lejos del Centro con música de Vivaldi, que es contemporáneo, no de Calvino, sino de la época en la que transcurre el relato, es decir, de este siglo XVIII en el que Cosimo Pio Vasco de Rondó decide subirse a los árboles.